Esperamos con todo nuestro corazón que las letras de estos temas lleguen a lo más profundo de su corazón. Y Jehová Dios nuestro, en ti confiamos. Nunca nos has dejado, siempre nos has librado de todo mal. Has dejado, siempre nos has librado de todo mal, de todo mal. Dios bendiga a cada uno de aquellos hermanos que de una forma u otra nos han ayudado a seguir adelante. Así sea. Gracias por todo, sobre todo por cada una de sus oraciones. A todos los hermanos, personas y familiares, mil gracias.